arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha. Hoy voy a protestar en contra de los mercenarios, contra aquellos que saquean este pueblo a diario. Voy a protestar en contra del capitalista que vende esta tierra y mata al ambientalista. Voy a protestar en contra del policía que no sirve ni protege esta patria mía. Voy a protestar en contra de cualquier color que voy a reelección de este fucking dictador. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha. Voy a pronunciarme en contra del traidor que tronque la educación en esta pobre nación. Y levantaré mi puño a favor de mis hermanos para que el futuro no dependa de Julieta Castellanos. Voy a pronunciarme en contra de los pendejos que venden su dignidad a cambio de 50 pesos. Voy a pronunciarme en contra del capitalismo que coloca este país en manos del bipartidismo. Voy a protestar en contra de los que han olvidado el juramento por el cual están uniformados. Esos que prometieron defender la soberanía pero prefirieron defender la anarquía. Voy a protestar por los hijos de mis hijos aunque tenga que resolver mil acertijos. Me pronunciaré en contra de lo ilegal y que mi grito llegue a la casa presidencial. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha. Yeah. Y que quede claro que yo no pertenezco a ningún partido político. Yo simplemente le doy el voto al que hace las cosas bien por el pueblo. Ya es tiempo de abrir los ojos, pueblo. Ya es tiempo de ejercer el poder que tenemos como ciudadanos, de sacar estos corruptos del poder. Lyrical over. Dice. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. El puño arriba si tú estás en esta lucha. Grita fuerte conmigo para el corrupto que lo escucha.